Promueve la Mesa de Infancia y Juventud del Distrito Centro. Buenos días, es domingo y estamos de vuelta. Esto es El Puente y pasaremos juntos aquí en Radio Enlace. Estás escuchando el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. Bueno, pues la próxima hora, hasta las 12:30, cuando vengan a relevarnos. Y como digo, caminaremos por el puente este 25 de noviembre de 2007. Os habla Jorge López, voz y controles. Y como todos los domingos, pondremos canciones mágicas. Canciones que nos inspiren, bueno, pues cualquier sentimiento en este otoño que nos acompaña y al cual, bueno, pues intentaremos poner, ¿por qué no?, una banda sonora. Just when you feel sí, eran Radiohead, de nuevo en el puente. Y es que son nuestro grupo de referencia, lo reconocemos. Suenan semana sí, semana también, porque bueno, pues no dejan de tener canciones que nos embriagan, que nos emocionan. Y en concreto, esta Big Ideas, Don't Get Any Big Ideas, que fue grabada en uno de sus directos. Es una canción, una versión no oficial que ha sido, valga la redundancia, oficializada hace poco. Y es que en el recién estrenado nuevo disco de Radiohead, In Rainbows, la vemos de nuevo remasterizada, reeditada y con el nombre cambiado. Ya no se llama Big Ideas, se llama Nude, desnudo. Nos ha sorprendido ver de nuevo esta canción con el nuevo formato en el nuevo disco de Radiohead, en una canción, bueno, pues que es una de las más confusas, de las más inquietantes, de las más tristes tal vez, de las editadas por Radiohead, una de las muchas canciones bueno, pues que interpretan en sus directos de manera habitual y que no ha aparecido, como digo, hasta ahora en ningún disco oficial. No tengo grandes ideas. Ninguna va a suceder. Pintas tu casa de blanco y sientes el ruido, pero siempre habrá algo que falte. Y ahora que lo has encontrado, se ha desvanecido. Y ahora que lo has sentido, se ha ido. No estoy asustado. Eran algunas de las estrofas que nos cantaba Thom Yorke en este Big Ideas, una canción sobre la frustración, sobre la vida, sobre la sensación de no llegar nunca a alcanzar lo que uno quiere, sobre la vulnerabilidad tal vez, sobre la posibilidad de encauzar una relación fallida, sobre la intenciones de empezar de nuevo desde el principio. Mucha filosofía en una canción, como decimos, que ha sido interpretada en numerosas ocasiones y cuya letra ha mutado pues de versión en versión. Y es que tan solo tenemos que echar un vistazo a internet y ver las versiones de las letras de esta canción para ver, bueno, cuánto juega con nosotros Thom Yorke o cómo puede cambiar el sentido y el significado de esta canción, tan solo cambiando una palabra, una estrofa, un verso. Crackled on the speakers,

hemos querido empezar este domingo aquí en el puente con dos versiones no oficiales. Empezamos con Radiohead y esta segunda, lo habéis reconocido, era Jeff Buckley en una versión de una canción de Elton John, We All Fall In Love Sometimes. Versiones grabadas en directo, en concreto esta de Jeff Buckley en el Music Fosse, en una emisora americana allá por 1992. Y del mismo modo que lo hicimos hace un par de programas, si mal no recuerdo mal, con la versión que este mismo Jeff Buckley hizo de la canción de Van Morrison, The Way Young Lovers Do, no deja de sorprendernos el extremo talento que tenía este compositor americano para conseguir hacer propias canciones de otros, conseguir incluso superarlos en emotividad, en calidad, ¿por qué no? Y en darles un toque que prácticamente, y pese a ser una versión, podríamos decir que la reinterpreta. Nos cantaba Jeff Buckley. Dicen los hombres sabios que parece que hoy va a llover. Y golpea los altavoces. Y las redes ferroviarias dormidas. Nuestros ojos cansados apenas pueden mantenernos en pie. Y nuestras piernas doloridas a veces nos dicen que todo merece la pena. A veces todos podemos enamorarnos. Pudimos, debimos, no estoy seguro, pero a veces estamos tan ciegos, caminando a través del día. Cuando tus mejores amigos te dicen, ¿no te das cuenta? Todos, a veces, podemos enamorarnos. tocaba fondo y me dormía en la cocina. M me abrazaba y se tumbaba encima mía. No te preocupes que esto pasará, mañana estarás bien. Y me cogía la cabeza y la metía en su jersey. M nunca dudó que me quería a pesar de todo, pero el día que se fue no le importó dejarme solo. Lo hago por ti, me dijo, ya verás, sin mí estarás mejor. Y me dio un beso en la mejilla, cogió la puerta y sonrió. Él está segura de que todo está mejor, pero nunca ha estado solo y esta casa es para dos. Él está tranquila porque dice que es mejor, pero nunca pasa nada y echo de menos su amor. Él está tranquila porque todo irá mejor, pero nunca ha estado solo y esta casa es para dos. M está contenta porque dice que es mejor, pero nunca pasa nada y nunca más seremos dos. La pregunta más importante no es quién es M, sino qué es lo que nos transmite esta canción de Los Piratas. Salió en 1997 dentro de su tercer disco, si mal no recordamos, Manual para los Fieles, Los Piratas. Este grupo vigués empezó su carrera ya por el 91 y hace 3 años que se disolvieron. La verdad es que la carrera de Los Piratas nos ha parecido siempre muy, muy interesante por la evolución que han tenido desde sus primeros discos un tanto inmaduros, un tanto sin tanta personalidad. Poco a poco fueron madurando, fueron construyendo letras más complejas, avanzaron musicalmente, y vemos en este Manual para los Fieles el momento en el cual se inicia un cierto cambio. Vemos un endurecimiento del sonido, estructuras más complejas y mayor profundidad en las letras. Iván Ferreiro, el cantante, recordamos, nos dijo en su momento: empezamos a saber lo que se puede hacer en un estudio con total independencia, nos quitamos las barreras. Producido por Juan Luis Jiménez, como la mayoría de sus discos, el guitarrista de Presuntos Implicados, La verdad es que el disco tuvo bastante éxito y un montón de colaboradores. La verdad es que evolucionaron de letras evidentes, con cierta rabia adolescente, a letras cada vez más crípticas, sin un significado claro. Sus últimos discos, con un componente mucho más electrónico, con un componente mucho más experimental, ultrasónica y relax, fueron los últimos discos, fueron un cambio radical en la manera de componer, en la manera de, bueno, pues de canalizar los sentimientos, y la verdad es que tuvieron un enorme éxito. Es curioso también cómo se les asocia con la evolución que tuvo en su momento Radiohead en cuanto al mayor peso del componente electrónico en sus composiciones. There's nothing like losing you. There's nothing like losing you. There's nothing like losing you. There's nothing like losing you. There's nothing like losing you. There's nothing like losing you. There's nothing like losing you. nothing like losing you. Teníamos a Bush con su canción Straight No Chaser, que aparecía en su segundo álbum, Razorblade Suitcase, allá por 1996. Sonó aquí en alguna ocasión alguna canción de su primer disco, y es curioso, comparándolo con la evolución del grupo que sonó antes, Los Piratas, cómo tal vez Bush ha tenido una evolución inversa. Empezaron, bueno, pues con dos discos pues muy intensos, con un enorme peso en sus letras, y bueno, pues en los dos últimos discos la verdad es que, bueno, pues no tuvieron mucho éxito, y la verdad es que fueron un tanto anodinos, lo cual, bueno, como ya comentamos en su momento, tal vez fue parte del motivo de su disolución. Bush, un grupo que ya, bueno, pues no existe. Gavin Rossdale sí ha sacado un disco en solitario. Y la verdad es que, bueno, pues hemos destacado esta canción, puesto que nos transmite, bueno, pues mucho sobre la vida. Straight No Chaser es una canción interpretada por Thelonious Monk. Tal vez por eso, y en referente a este compositor de jazz, tenga tanta presencia en la canción el cello, que genera desde luego un cierto desequilibrio, una cierta inquietud en la canción, pero sobre todo el significado de Straight No Chaser es esa bebida que se toma sin ningún tipo de acompañamiento, puede ser un whisky solo. Y también significa, bueno, pues aquella bebida que no se... El chaser es esa bebida que se toma después de una bebida de alta graduación alcohólica para disminuir su sabor. Y lo que se oculta detrás de esta, bueno, pues de esta expresión común en los bares o relativa a la bebida y al alcohol es, bueno, pues como nos dice Gavin, drink life as it comes, bebe la vida tal y como venga. Una auténtica filosofía, una manera de hacer las cosas y, bueno, también una manera de vivir, de adaptarnos a lo que venga, haciendo lo mejor que podamos. Desde luego es desde luego algo que nos transmite mucho optimismo en la manera en la que, bueno, pues no tenemos que resignarnos, sino seguir luchando. Como dice Gavin, war on all sides, guerra en todos los en todos lados, ¿no? Siempre estarás ahí, el rostro con el que vivo, absceso en la memoria, con dedos rotos, todos los ángeles caídos. En una angustia de dolor crudo, todo está en el camino y sabemos que hubiéramos podido alcanzarlo. Algunos satélites de dolor no siempre pueden ser ignorados. Guerra en todos lados. bebe la vida como venga, sin edulcorantes. Trepa dentro de ti, lejos de los extraños, construyendo un sistema de autovías y avenidas. No hay nada como perderte. Riesgos de la multitarea, y es que no se puede trabajar con tres cosas a la vez. Y más. Eran Rage Against the Machine, Rabia contra la Máquina, su canción Darkness, una canción que apareció en la banda sonora de El Cuervo, hará unos añitos, y que, bueno, pues que forma parte de la recopilación de rarezas del guitarrista del grupo Tom Morello, grupo que se disolvió hace algunos años, en los cuales, bueno, pues el cantante, bueno, pues siguió con sus actividades políticas por separado, y el resto de la banda, el batería, el bajista y el, bueno, pues el y Tom Morello, bueno, pues se juntaron con Chris Cornell y crearon la banda Audioslave, que ya han sacado 3 discos al mercado. Rescatado esta canción de Rage Against the Machine, pues por un poco por los enormes contrastes que nos transmite. Por un lado tenemos una línea de bajo y batería enormemente, bueno, pues muy groovy, con, bueno, pues con un ritmo muy muy peculiar, muy relajante. Por otro lado tenemos la voz siempre agresiva, siempre violenta, siempre punzante del cantante. Y en tercer lugar, bueno, pues tenemos esos solos tan originales de Tom Morello, que le merecieron en su momento, bueno, pues un reconocimiento al mejor guitarrista del año. Siempre con un enorme contenido político, con un enorme contenido social, podemos distinguir entre los versos de esta canción de Darkness lo siguiente. Avaricia causa que la sangre de los inocentes se derrame. Una cultura completa perdida. Vienen a ver y cogen cualquier cosa que se les antoja. Y lo único que devuelven es muerte y enfermedad. La gente es abandonada, sin derecho a elegir, y crean un sistema responsable del genocidio. Sus mentes esclavizadas, sus almas encarceladas, sientes la rabia. La brutalidad no puede deshacerse, pero el sol aún no se ha ocultado. El bajo y la batería y el micrófono son mis armas. Es lo que tienes que hacer cuando lloras en tu interior y ves que son responsables de un genocidio. Peculiar interpretación de Zac de la Rocha sobre, bueno, la situación que sufre el continente africano. Taught you how to feel. but you just feel numb. They taught you how to feel, but you just feel numb. She comes apart in the avalanche, fades out like a dance, crawls back into bed when it's over. When it's over. It's over. I watch the window and listen for the sound of cars. I can't remember the last time. They taught us how to feel, but we just feel numb. She falls apart in the avalanche, fades out like a dance, crawls back into bed when it's over. It's over. When it's over. When it's over. She falls apart in the avalanche, fades out like a dance, crawls back when it's over. It's over. It's over. Escuchamos a Ryan Adams en su disco Avalanche, bueno, pues de allá de 2004, este cantante de Jacksonville con enormes raíces country, con enormes raíces folk, que de la cual, bueno, pues no dejamos de extraer canciones, bueno, pues que son enormemente hermosas. En concreto nos canta en esta canción: encontré tu fotografía en una caja de cartón dentro de una revista, pero no puedo recordarte, recordarnos a nosotros, ni recordar nada. Te dije cómo sentir, pero estabas paralizada. Te dijeron cómo sentir, pero seguías inmóvil. Ella se desligó de mí en la avalancha. Desapareció como un baile y gateó de vuelta a la cama. Cuando se ha acabado, se ha acabado. Vamos a despedir. Hemos caminado por el puente y volveremos a hacerlo la semana que viene. El próximo domingo a las 11:30 estaremos puntuales a nuestra cita para seguir escuchando canciones y, bueno, pues ayudaros a despertaros otro domingo más. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Y nos vamos a despedir con una canción de Pedro Guerra, El Canario, la primera canción de su primer disco, Golosinas, con el que, bueno, pues se dio a conocer. Es un disco en directo grabado en el Palacio de Congresos de Madrid, y os dejamos con Dibujos Animados. Yo podría ser Bugs Bunny por mis dientes. Tú eres algo como Dumbo en femenino. Personajes de dibujos como gentes animadas por la vara de algún brujo. Shostakovich nos dejó bandas sonoras, un tratado de los ritmos y las claves. Me persigues por el canto de una viola. Yo me escondo en el tan-tan de los timbales. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve. Radio Enlace 107.5.